Libre Experiencia 13.13 del 12 del 2006. Libre Experiencia 13.13. Hoy hablaremos de las emociones. Una emoción es un estado afectivo que experimentamos, una reacción subjetiva al ambiente que viene acompañada de cambios orgánicos, fisiológicos y endocrinos, de origen innato, influidos por la experiencia. Las emociones tienen una función adaptativa de nuestro organismo a lo que nos rodea. Es un estado que sobreviene súbita y bruscamente, en forma de crisis más o menos violentas y más o menos pasajeras. Inteligencia emocional. Las características de la llamada inteligencia emocional son: la capacidad de motivarnos a nosotros mismos, de perseverar en el empeño a pesar de las posibles frustraciones, de controlar los impulsos, de diferir las gratificaciones, de regular nuestros propios estados de ánimo, de evitar que la angustia interfiera con nuestras facultades racionales y la capacidad de empatizar y confiar en los demás. En una orilla contemplando el discurrir de un tramo tranquilo del río. Imagino que ese es el río de mi vida. Es caudaloso y ancho. Me acerco y me veo en él, pues es cristalino, transparente como las emociones que me dan vida. Estas quieren sumergirse, adentrarse en este río, donde parece que nacen. Con el impulso irrefrenable de querer dejarme llevar, buceo entre ellas. La corriente es muy fuerte y me parece que hay demasiada profundidad. Abajo, todo es un flujo de sensaciones. Una corriente que me empuja hacia donde las emociones crecen. Temo quedarme sin aire y hago ademán de subir a la superficie. Pero en algún momento el peso enorme de mis sentimientos me arrastra hacia el fondo y lo que siento me hace respirar. Mis pulmones se llenan con los latidos de estas emociones y mis sentimientos bombean mi sangre como queriendo llegar con prisa hasta mi corazón. Estoy en el origen y sé que no estaré mejor en otro lugar. Sin embargo, algo me dice que debo depositarlas en algún recóndito escondite del lecho del río y sentir que, libremente, puedo volver a por ellas cuando quiera y recogerlas donde yo solo sé que duerme. Una vez en la superficie, me di cuenta que en el río de mi vida también mis pensamientos son adultos y son capaces de venir conmigo para llevarlos a visitar otros ríos de vida. Sé que serán útiles para caminar y decirme por dónde piso para no tropezarme. En tierra, el terreno es desconocido y puede ser peligroso si no sabes qué camino tomar. Como precaución, decido traerlos conmigo. No quisiera naufragar y morir en la orilla. Si estoy aquí, por lo menos, debo explorar hasta donde pueda y descubrir si puedo llegar. Pero si es importante llegar, también lo es saber volver. Rescatar lo que guardé del fondo del río de mi vida, para que en otros ríos, a los que también se esconde el origen, me sea útil mostrar mis emociones y sentimientos y puedan sentir tal y como soy. I may be long, I Ona kile masa bunyuma Dunya beche ni Tegele me mogodala Ona ki masa bunyuma Dunya beche ni Dabe yele la lomino Dabe kasi wolonde la Dunya beche ni Desde Radio Emoción seguimos haciendo hincapié en el ejercicio de la libre expresión por parte de todo el grupo de personas que participamos en ella. Siempre decimos que Radio Emoción es la síntesis de la realidad, tal y como nosotros la entendemos. Por lo tanto, es la materialización tangible de nuestra realidad. Hoy, como decía el enunciado, comienza la programación Libre Expresión .13. Esta podría ser posiblemente la programación más personal que nos hemos propuesto. Una serie de 7 programas desvelarán aspectos íntimos de la intimidad de cada uno de nosotros, pero que a su vez afectan a todas las personas. Por lo que te animamos a la reflexión y a la crítica de muchos de los aspectos que inciden sobre todos nosotros. Abordaremos el tema de las emociones, el ocio, la sexualidad, la inserción laboral, la autodeterminación, desde nuestras vivencias como punto de partida e invitando a quien quiera y pueda sumarse. Esta nueva programación, destacable por el análisis interno que debemos hacer, esperamos que nos ayude a situarnos en el mundo y a aceptarnos o no dentro del lugar en el que nos relegan. Descubriremos si nuestra condición es la causa, nuestra realidad la excepción, la normalización la utopía o la diversidad funcional el estigma. Hoy abordamos el mundo de las emociones. Hoy hablaremos de las sensaciones que obtenemos con la interacción con el mundo y el uso que hacemos de las mismas. Bienvenidos a Libre Experiencia punto 13. Libre Experiencia punto 13. Punto 13. 13. 13 del 12 del 2006. Libre Experiencia 13. Punto 13. 13. Hola, buenas tardes, bienvenidos a todos nuestros oyentes. Como decíamos en nuestra introducción, hoy comienza el programa el Libre Experiencia punto 13, dedicado concretamente al tema de las emociones. Esta tarde de tertulia nos acompañan aquí en la mesa de Radio Emoción nuestro amigo Juan José, Francisco Galeano, Romina, también está Josemi, nuestro amigo Vicente y Víctor, quien le habla. Entonces, para empezar, queremos coger... de las emociones y nos dedicaremos concretamente a una serie de 6 emociones concretas que nosotros hemos considerado como aquellas más relevantes y que inciden directamente sobre nosotros y sobre toda la ciudadanía en general. Nos referimos a las emociones de la felicidad, el amor, la ansiedad, la tristeza, la rabia y el miedo. Y haremos hincapié en cómo todas estas emociones son consideradas como emociones positivas para todos nosotros, puesto que nos ayudan a ser mejores, digamos, en aquello que nos proponemos. Bueno, yo creo que para ir ya comenzando el programa, deberíamos ir pasando el micrófono a nuestros compañeros. Podemos pasarle el micrófono a nuestro primer tertuliano de esta tarde. ¿Cuál es tu nombre? José Juan. José Juan. Ah, perdón, entonces yo antes me he equivocado. Había dicho Juan José. Bueno, no pasa nada porque siempre podemos corregir. Bueno, pues entonces, José Juan, bienvenido también a Radio Emoción. Te tenemos aquí esta tarde como primera tarde que estás con nosotros. Y bueno, ya has visto que hemos empezado con una programación muy personal, como decíamos, y tocamos un tema muy candente y muy importante para todos nosotros, como es el mundo de las emociones y aquellos aspectos que sentimos con aquellas cosas que nos ocurren o aquellas cosas que vemos. Entonces, bueno, pues podríamos hacer como una ronda de micrófono abierto, podríamos decir, y podríamos ir pues todos hablando sobre alguna de las emociones que hemos enunciado y podríamos explicar un poco de qué manera nosotros sentimos esa emoción, en qué momentos, por ejemplo, podemos sentirla, vivenciarla, y cómo esa emoción digamos, repercute en nosotros, esa sensación que tenemos ante un estímulo concreto, cómo repercute en nosotros. Si nosotros, digamos, que tenemos alguna reacción concreta, algún impulso, si canalizamos nuestra emoción en ese aspecto en concreto. Para ti, de estas 6 emociones, José Juan, ¿hay alguna que tú quieras destacar? El amor. El amor. ¿Te gusta sentir el amor en tu cuerpo? Bien, a ver, dirígete al micrófono, compañero, para que se te pueda escuchar bien. Sí, está enchufado, está todo bien, solamente te lo tienes que acercar un poquito. Entonces, ¿puedes repetirnos la emoción que tú querías recalcar? El amor. El amor, ¿no? Sí, es una cosa más importante, ya que sientes lo que quieres encontrar. El amor de tu sobrina, de tu padre, de todo eso. Eso te quería comentar yo, en qué, refiriéndonos al amor concretamente, ¿en qué situaciones concretas tú tienes esa sensación? Pues que con mi sobrina, que la quiero un montón. Sí. Y mis padres, que es lo mejor que tengo. Mis amigos, mi compañero de la radio. Sí, gracias por la parte que nos toca. De todo un poco. Muy bien, y ya refiriéndonos a esa segunda pregunta que lanzábamos, esa sensación que tú tienes de amor en tu cuerpo, vives momentos que te hacen sentir ese amor, ese cariño, ese aprecio hacia ciertas personas o hacia ciertas situaciones. Entonces, ese amor, ¿cómo esa sensación en ti, cómo repercute en tu día a día? Digamos, ¿te ayuda a ti sentir amor hacia alguien como persona? Sí. Digamos que para ti podría ser un motor. Sí, es un motor para todos. Para digamos, el día a día. Es necesario sentir, ¿no? Esa sensación de amor. Sí. Toda persona, ¿no? Consideras que debería de sentir en algún momento del día, por lo menos, ¿no? Algún momento de amor. Sí. Es lo más bonito que hay. Muy bien, muy bien. Bueno, pues podríamos seguir con Francisco. Francisco, ¿tú nos quieres destacar alguna de las emociones a las que hacíamos referencia? Pues sí, ahora se me ha ocurrido alguna. ¿Se te ha ocurrido una nueva? Una nueva. A ver, ¿cuál sería? El miedo. El miedo. Muy bien, el miedo sí que lo anunciábamos como última emoción, ¿no? El miedo es una sensación que muchas veces tenemos y que tú pues personalmente tendrás ante distintas situaciones. ¿O no? ¿Me equivoco? Con los fuegos artificiales y cuando hay una tormenta muy grande. Esas son situaciones que digamos que a ti te hacen sentir miedo, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Y bueno, como le preguntábamos también a José Juan, ese miedo que tú sientes en diferentes situaciones, ¿cómo repercute en ti, en tus actuaciones, en tus hechos, en tus acciones? Cuando sientes miedo, ¿normalmente cómo actúas? Pues muy mal. Normalmente sueles tener, digamos, una reacción mala. Mala. O podríamos decir incómoda o no deseable para ti, o ¿no? Incómoda. Quizá puedes tener cierto, digamos que la sensación que te provoca el miedo es sufrimiento, a lo mejor, ¿no? Un poco de terror o de pánico. Un sufrimiento, un poco de terror y de pánico. Muy bien, muy bien. Entonces, para ti, tú destacarías el miedo, ¿no? Como una emoción importante. Sí. Muy bien. Bueno, pues continuamos, seguimos pasando el micrófono. Buenas tardes, Romina. Buenas tardes. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Estás mejor ya de sabor? Sí. Nos alegramos, eso es síntoma de que ya te estás mejorando también, ¿no? De tu catarrito. Claro. Bueno, Romina, pues entonces tú de estas seis emociones, ¿querrías destacar alguna? ¿Pondrías el acento en alguna emoción en concreto? Te recordamos que es la felicidad, que da la ansiedad, el amor, la tristeza, la rabia, el miedo. La tristeza un poquito. ¿Tú crees que la tristeza también es una emoción importante, ¿no? Para las personas. Claro. Muy bien. ¿Es una sensación que tú suelas tener muy a menudo? Como hoy, por ejemplo. Hoy está un poco triste. Bueno, y entonces, ¿qué sensaciones, o sea, qué hechos, qué motivos son los que te hacen sentir muchas veces, por ejemplo, ¿no quieres hablar ahora mismo? Hoy es un día que concretamente está un poco emocionada, hablando de las emociones, nuestra compañera Romina. Venga, pues no pasa nada, Romina, te dejamos que te reincorpores. Y continuamos con Josemi. Josemi, ¿tú nos querías hablar de alguna emoción en concreto? Yo, por ejemplo, ¿me la puedes repetir, Víctor, por favor? Pues mira, teníamos la felicidad, teníamos el amor, teníamos la ansiedad, la tristeza, la rabia y el miedo. Pues yo te quería la felicidad. La felicidad también es una emoción importante para todas las personas que la viven y la sienten, ¿no? Pues sí, la verdad que sí. Y al igual que nos decía nuestro amigo José Juan con el tema del amor, yo creo que también sería una emoción que deberíamos sentir diariamente. Yo creo que la felicidad va unida junto con el amor. Exactamente, pues sí, yo creo que también que cuando uno siente el amor se siente feliz, ¿no? Pues la verdad que sí. Muy bien. Se siente así como flotando en una nube. Exactamente. ¿Y podrías ponernos algún ejemplo de alguna situación que te hace subirte a esa nube? Yo feliz, pues ahora mismo, porque estoy al lado con mi pareja y que aunque tengamos a veces baches, pero yo estoy muy feliz con ella. Muy bien. Y entonces, la segunda parte que era un poco comentar, de qué manera, ¿no? Nosotros nos repercute esa sensación en nosotros. Ahora estamos hablando del tema de la felicidad. Entonces, nosotros, ¿tú qué reflexionarías en cuanto a la manera de actuar que tienen las personas cuando se sienten felices? Pues se le ven con la cara más alegre, más contenta, sonríen. Uh-huh. En fin, se le ve como la cara así, yo diría, iluminada. Exactamente, muy bien. Sí, yo estoy también un poco contigo, ¿no? Una persona que es feliz lo transmite físicamente. Yo creo que lo transmite. Se lo transmite a las demás personas, a los demás compañeros y compañeras. Se transmite la felicidad que tiene uno. Eso también. Ahí la felicidad puede llegar a ser contagiable si todos hacemos un poco de esfuerzo, ¿no? Por transmitir esa felicidad. Pues la verdad que sí, Víctor. Bueno, y continuamos. Vicente, ¿tú nos querrías recalcar algo sobre alguna de las emociones que estábamos hablando? Sí, bueno, recalcar. Quería hacer un pequeño repaso a todas las emociones que mis compañeros muy bien han comentado, empezando por la de José Juan, sobre el amor, y destacar o puntualizar que hay otro tipo de amor también muy importante, bastante importante, que es el amor propio, el propio amor. Es lo que definimos, lo que se defina como el sano egoísmo. A diferencia de personas que piensan que ser egoísta es malo, no lo es tanto si una persona piensa para sí lo que es mejor para él. Porque de esta manera uno al poderse ayudar, al poderse tener cariño, el quererse, ayuda muchísimo más o le ayuda a comprender al resto de las personas, cómo actúan, cómo son, escuchándolas y escuchándose a sí mismo. Entonces, este propio amor es el sano egoísmo porque nos lleva a comprendernos mejor, queriéndonos y transmitir ese amor hacia otras personas. Sí, y yo también querría completar un poco al hilo de lo que tú estás comentando, que también hablando del amor concretamente, digamos que esa sensación de querer y ser querido también nos ayuda a situarnos un poco en el mundo y darle una explicación, ¿no? a nuestra existencia aquí como convivencia, como digamos relación interpersonal, relaciones entre personas que se quieren, que se aman y que se respetan, ¿no? Entonces yo creo que también eso es un aspecto muy importante, ¿no? En cuanto a la sensación del amor y al mismo tiempo a respetar y a ser respetado. Yo creo que es fundamental ese aspecto. Bueno, siguiendo un poco más por las emociones, el recorrido de estas emociones, por ejemplo, Fran había comentado el miedo como emoción destacable para él. El miedo es un estado emocional, digamos, básico. No hay que olvidar que en la prehistoria el miedo servía para que pudiéramos soltar la adrenalina suficiente para poder escapar de un peligro o enfrentarnos a él. ¿Qué ocurre? Que en la actualidad ese miedo se traduce hoy en día en estrés. En estrés por la vida que llevamos. Por la vida que llevamos porque nos sitúa, por ejemplo, el miedo al fracaso. Es un miedo quizás perenne a la hora de querer enfrentarnos a algo que en definitiva, pudiendo lograr, aumenta nuestra autoestima. ¿Vale? En cuanto a Josemi, la felicidad, para mí está muy bien dicho el estado de felicidad que él siente. Quizás yo destacaría que para mí en particular, yo no sé si los demás estarán de acuerdo, pero para eso está la libre experiencia, el hecho de que la felicidad es un estado emocional no continuado, es un estado emocional puntual. Es decir, no creo en la felicidad como estado emocional que se prolongue, sino que tú experimentas la felicidad en algún momento en el cual tú te has sentido, por ejemplo, realizado. Algo que has hecho que te haya gustado conseguir alguna meta, el poder haber ayudado a alguien, pudiéndote ayudarte a ti mismo, eso lo que también se junta con el propio amor. La felicidad yo creo que tiene mucho que ver con el aquí y el ahora. ¿Por qué? Pues porque en ese sentido disfrutamos mucho más de lo que nos es grato esa emoción, la felicidad. En el aquí y en el ahora, cada cosa que haces, por ejemplo, yo ahora mismo estoy hablando para todos nuestros tertulianos y para el público en general, y es un estado emocional feliz. Es un momento puntual, algo que me está gustando, algo que con lo que puedo llegar a sentirme realizado por aquello de que puedo comunicar mis sentimientos, mis emociones, y me es grato. Entonces, es un momento puntual. Hay también otros momentos en los cuales, pues, también hay que fijarse mucho en los pequeños detalles. Los pequeños detalles, al tener una vida nuestra demasiado de corrido, es decir, no nos damos cuenta, como nuestra vida es tan estresante, no nos paramos a fijar en las pequeñas cosas que nos rodean. Y quizás si nos paramos a pensar un poco y decimos, bueno, ¿por qué no vamos a ver qué tipo de qué detalles me llenan a mí más? Y si nos paramos a pensar, pues, por ejemplo, el viento que azota el rostro, el momento de un amanecer, un gesto elocuente. Todo eso son pequeños detalles que yo valoro mucho. Es más, yo siempre me acuesto cuando termina el día con el recuerdo de algo que me ha llamado la atención, algo grato, algo bueno, algo que yo he considerado preferencial. Importante de ese día. Y es importante porque es una bonita manera de cerrar el día. Bueno, pues yo quería, gracias Vicente, yo quería hablar sobre dos conceptos en los que tú, de los que tú nos has hablado. El primero era las referencias que tú hacías a la positividad de muchas de las emociones que siempre se han considerado como negativas, ¿no? Tú nos hablabas del tema del miedo, por ejemplo, cómo el miedo ha ayudado a mucha gente a resolver, pues, ciertos conflictos que han tenido con ellos mismos y cómo esa sensación ha sido, digamos, las pilas que le ha ayudado a superar ese obstáculo que se puede encontrar en la vida. Entonces, yo quería hacer también subrayar un poco ese aspecto, me parece muy importante, porque muchas veces cuando hablamos de tristeza, hablamos de rabia o hablamos de miedo, parece que estamos hablando de algo que es negativo, que no debemos de sentir. Pero, sin embargo, estamos omitiendo una parte muy importante, muy destacable de estas emociones, que son que sentir estas sensaciones nos está ayudando, digamos, a superar ciertas frustraciones, ciertos pánicos, ciertos miedos, ciertas intolerancias. Entonces yo quería subrayar eso, ¿no? un poco la positividad, Víctor, sí, de todas las emociones y cómo vitalmente también es importante sentirlas para ir consiguiendo nuevos retos y nuevos avances. Tal como decía Romy, que nos había dicho que en este momento se sentía triste, es verdad que la tristeza no quiere nadie experimentar la tristeza, porque asociamos la tristeza con algo desagradable, ¿no? Sí, pero claro, tenemos que intentar hacer un juicio, una valoración positiva de aquello que nos está tocando, digamos, vivir. Más adelante vamos a seguir desarrollando el programa y avanzando. Más adelante podemos hablar un poco de eso, de la inteligencia emocional y un poco de ese control de aquellas sensaciones que vamos sintiendo. Otro aspecto que no quería dejarme en el tintero, que quería destacar de tu intervención, es la referencia que has hecho al estrés. Me parece que el estrés también es una sensación que no debemos olvidar y, bueno, pues quizás debiéramos también un poco hacer referencia al estrés como, digamos, un conflicto interno también emocional que podemos tener nosotros mismos. Entonces, yo creo que es de vital importancia que nosotros como personas podamos conocer cuáles son nuestras emociones, ¿no? Y saber un poco canalizarlas para superar ese conflicto emocional que quizá estamos teniendo. Porque, por ejemplo, me apoyo en el ejemplo del momento en el que vamos a, por ejemplo, a una cita que hemos quedado con una persona, que puede ser una chica que nos gusta, por ejemplo. Y entonces, de camino a esa cita, quizá podamos sentir muchas cosas, podamos sentir, al mismo tiempo que sentimos miedo, podamos sentir amor, podamos sentir felicidad y por otro lado podamos sentir cierto pánico, ¿no? Entonces, creo que esa situación, ese conflicto de emociones nos hace sentir lo que nosotros estamos llamando estrés, ¿no? Y entonces, pues bueno, creo que es muy importante y entraría dentro de esa parte de inteligencia emocional saber un poco lo que definir la emoción a la que nos tenemos que dirigir y olvidar o dejar a un lado aquellas que realmente no definen aquello que nosotros deseamos. Y termino mi intervención, al hilo de esto que estoy hablando, con una frase que escuché en una ocasión hablar a un psicólogo que decía que nadie te puede hacer sentir nada que tú no desees. Entonces, con esa frase doy paso al compañero que quiera intervenir, ¿no? Josemi, ¿tú nos quieres decir algo? Pues sí, una de las sensaciones también que hay ahí es la de... ahora mismo no me acuerdo. Te repito, estaba la de la felicidad, el amor, la ansiedad, la tristeza, la rabia y el miedo. Bueno, hay a veces la ansiedad. Muchas veces, pues, cuando yo... vengo muchas veces aquí a trabajando a mi puesto de trabajo, pues cuando veo el que pasa por un simple minuto, me creo una ansiedad de estar esperando media hora y más con el frío que hace. O si no, luego cuando me voy a la estación y el autobús que ya sale. Y cuando te pasa eso, digamos que tú sientes cierta rabia, ¿no? Sí, siento rabia porque se me ha escapado el autobús. ¿Y esa sensación la arrastras todo el día o eres capaz de pasar página? Pues yo soy capaz de pasar página. Bueno, por lo menos cuando me voy, cuando me voy ya para mi casa ya no tengo el remedio. Más que todo por la mañana. Yo diría impotencia. También tienes razón, cariño. La impotencia de no poder haber cogido el autobús que tú querías. Tienes razón. Muchas gracias. De nada, cariño. Bueno, ¿alguien quiere decir alguna cosa más? Francisco. Pues a mí el asco. ¿Y qué te produce asco, Fran? Pues a mí me produce asco la verdura, la habichuela, los garbanzos, la lenteja y el guiso de pescado de ayer que me puso la cocinera Isabel. Bueno, a mí, con lo de la verdura, yo creo que no va. Estoy conforme porque las verduras no van conmigo tampoco. No, es que no. Ni pintar un cuadro. Hombre, la verdura está muy buena. Vitamina, eso es vitamina. Sí, vitamina que termina que se va, pero a otro sitio, no al cuerpo. José Juan, ¿tú querías comentar algo más? Yo quiero hacer un hincapié en una pequeña cosita que sí, tú has dicho, que no quiero que se pase de largo, porque creo que es muy importante, aunque lo has dicho refiriéndote al tema de la alimentación y de lo que estábamos hablando, creo que es muy importante en el tema de las emociones y un poco en la utilización que nosotros hacemos de esas sensaciones, el tener la posibilidad como personas de esas situaciones que nos provocan ciertas sensaciones, poder cambiarlas, ¿no? Sí. El otro día hablábamos también un poco de ese tema, o sea, Francisco nos hablaba de la sensación de asco que sentía hacia algunos alimentos y nosotros pues hablábamos y debatíamos un poco las posibilidades que Francisco podía tener ante esa situación de cambiar el entorno, ¿no? Hablábamos un poco de si él actuaba libremente en ese contexto de la comida, ¿no? Si, por ejemplo, Francisco nos decía, como nos ha dicho ahora, que habían ciertos alimentos que le provocaban asco. También sí. Me da asco la leche y los yogures. Y entonces tú, ante esas situaciones o ante esos alimentos que a ti te provocan asco, tú, digamos que has logrado cambiar el contexto, el momento de tomar esos alimentos para no tener que sentir esa sensación de asco. Quiero decir, si tú, por ejemplo, te da asco la leche, sí, ¿no? ¿Tú has podido cambiar el momento del desayuno para que no sea leche lo que tengas que tomar? Sí, manzanilla. Entonces, estamos aquí un poco viendo, ¿no? O ejemplificando cómo una sensación que estábamos en un primer momento considerando negativa ha sido positiva para nosotros. Sí. ¿Por qué? Porque ante una situación de Francisco que le provocaba asco, el momento del desayuno era un momento que Francisco quizá no deseara porque era un momento que le provocaba asco, ahora ya no lo es, seguramente sea un momento más placentero, o a lo mejor me equivoco, pero seguramente será un momento que a Francisco no le importará sentarse en la mesa para desayunar porque él habrá modelado ese momento para que los alimentos que tiene que ingerir sean aquellos que desean, sí, que él desea. Entonces, bueno, ahí estamos viendo cómo esa sensación que en un primer momento era negativa pasa a ser positiva. Sí. Porque ha hecho que él modele su entorno libremente a un entorno más placentero para él. Porque a mí me da asco la leche. Más a su gusto. Claro. Sí. Estabas un poco reflexivo, estabas escuchando, sacas conclusiones, José Juan, de todo el tema este de las emociones, de la positividad, de lo importante que es sentir ciertas sensaciones para nosotros mismos y para la manera que actuamos. Sí, he estado oyendo porque me gusta más oír que hablar y he sacado conclusiones que muchas veces tenemos miedo al rechazo, porque tenemos miedo de que las chicas que no gusta nos den calabaza, ¿eh? o algo así por el estilo. O sea, que te digan que no, bueno, que te digan que no, José Juan. Eso es lo que más miedo me da. Es que eso normalmente de una chica el 90% de la ocasión es cuando te presentas con una chica y vas a conocerla por primera vez, le dices, ¿quieres salir conmigo? Y el 90% yo creo que él no. Pues puede ser, Vicente. A lo mejor sí puede ser que de los 10% te digan que sí. pues tiene que ser suerte en eso. Entonces, siguiendo con lo que decía José Juan, yo te quería hacer la pregunta. Tú, ante esa situación, ¿no? Esa sensación que tú nos dices que puedes sentir, ¿no? De miedo hacia el rechazo cuando quedas con una chica y tal, ¿no? ¿A ti eso te ayuda para mostrarte ante esa persona de una manera más predispuesta a que no te rechace? Sí. Digamos que te lo trabajas más, ¿no? Lo arrojo más... Como soy un romántico, un perdenido, me lo bajo más a mi manera. Claro, intentas decir, voy a mostrarme de una manera que realmente ella me acepte, sí. ¿No? Entonces voy a intentar, digamos, deslumbrarla. Entonces, digamos que menos mal que sientes ese miedo, ¿no? Sí. Menos mal que sientes ese miedo que te hace, digamos, currártelo un poquito para que esa chica, pues sea... Lo que tú deseas, tu compañera más receptiva, exactamente. ¿Sí? Sí, yo le diría a José Juan que un pequeño consejo, bueno, un pequeño consejo no, es una puntualización sobre la dificultad de enfrentar eso, ¿no? Y es, sin lugar a dudas, la predisposición positiva hacia las cosas, ¿vale? Es decir, si nosotros vamos por delante y nos decimos no puedo hacer esto, o no me va a salir esto, o tengo miedo a que pase esto y no esté preparado o me haga daño. Es normal que una situación, sobre todo nueva, nos experimentemos sensaciones nuevas como ese pequeño miedo al fracaso, pero también es verdad que la predisposición positiva hacia las cosas, o sea, es decir, en cuanto a predisposición positiva me refiero a ese cambio un poco, ese cambio que no vemos, pero sí que hacemos notar, que es el visualizar algo, por ejemplo, que queremos conseguir. Eso no garantiza que la chica te diga que sí, ¿vale? Pero sí te puede ayudar en algún momento cuando tú estés con nerviosismo, ¿sabes? Cuando una persona se siente nerviosa, o la hora de hablar delante del micrófono, por ejemplo. Esa predisposición positiva ayuda mucho. Eso tiene razón, gente. Pero yo, cuando más libre me siento, es cuando ya a la persona ya la conozco y ya me suelto más y ya soy yo soy yo mismo. Sí, efectivamente, yo, vamos, te digo todas, 100%, José Juan, que a las personas hay que demostrarse tal y como son, porque al final te van a querer tal y como tú eres. Romy, ¿tú quieres decir algo, José Juan? A mí también me pasa lo mismo. Yo al principio estoy cortada, pero luego ya tiro para adelante. Me saco narices y tiro para adelante. Entonces estamos hablando un poco de la necesidad de coger un poco de confianza, ¿no? Esa confianza con el otro nos da esa seguridad, sí. Que nos ayuda a expresarnos, sí. a dialogar, nos da soltura, nos da valentía para volver a quedar. Hombre, ¿no? Yo a mí paso, yo al principio no dejo a nadie que me lleve en la silla de ruedas. Ya. Y aquí en pareja... De principio me lleva. Se aferró a la silla y tú le dijiste, contigo al fin del mundo. Claro. Qué bonito. Bueno, pues entonces nos quedamos un poco con la idea esa, ¿no? De que las emociones nos permiten solucionar problemas que nos van surgiendo. ¿Estáis conmigo? Sí, una puntualización acerca de la tristeza, porque Romy la había mencionado, me parece importante simplemente resaltar algo que sobre ello. La tristeza produce cambios y es inevitable. Todo el mundo puede llegar a sentir tristeza en algún momento dado y queramos y queramos que no sentir eso. Pero ante ciertas situaciones o circunstancias en las cuales no depende de nosotros, por ejemplo un duelo, es un momento reflexivo en el cual nos podemos parar a pensar qué es lo que se puede cambiar a partir de ahí, en qué puedo cambiar. Es un momento importante en el cual te puedes dar cuenta que puedes pasar a otra etapa de tu vida, porque la anterior sientes que ya ha ocurrido, te ha ayudado, no dejas de valorar por ello el hecho de que te ha ayudado, lo sumas, porque yo prefiero sumar a restar. En cualquier experiencia pasada me sirve para ser la persona que soy yo, tal y como soy yo ahora. Por lo tanto, toda experiencia emocional, incluso la tristeza, es positivo, porque todas las emociones me ayudan a crecer emocionalmente como persona y como alguien que el cual pues quiero llegar a que me vean los demás tal y como soy, como decía en el lo que había escrito. Muy bien, pues ahí queda esa reflexión de nuestro compañero Vicente, siempre tan válida para todos nosotros. Entonces, bueno, vamos a seguir avanzando con el programa. Vicente, no sueltes el micrófono. Querías hablarnos un poco de las emociones, tratándolas desde un punto de vista más específico, la situación que viven muchas personas del colectivo que sufren un trastorno bipolar. Así es que, bueno, pues vamos a dar paso a Vicente después de esta cuña. Libre Experiencia. 13. 13. 13. 13/12/2006. Libre Experiencia. 13.13. 13. Bueno, sí, Víctor, existe un trastorno mental que afecta a las emociones. Las emociones se pueden desordenar cuando no podemos gestionarlas. Yo quería, por ejemplo, pues simplemente una pequeña referencia, ¿no? Para que la gente sepa un poco lo que es el trastorno bipolar. Y el trastorno bipolar básicamente se debe a una alteración de los mecanismos que regulan el estado de ánimo, dando lugar a episodios de manía, euforia, hiperactividad, trastorno del sueño y del apetito, etcétera, ¿no? Y que se alternan con fases de depresión que pueden prolongarse durante varios meses. Se llama enfermedad bipolar precisamente porque el estado de ánimo oscila entre el polo de la manía al polo de la depresión. Pero no quiere decir esto que se pueda llevar una vida totalmente diferente a los demás, simplemente con ciertas limitaciones, como la farmacoterapia y la psicología cognitiva conductual. Estos tratamientos, los dos recursos que he mencionado, sirven para que los pacientes puedan mantener una buena calidad de vida. Teniendo un tratamiento adecuado, pasa una gran parte del tiempo asintomático, lo que llamamos estado emocional eutímico, normalizado. Lo que vosotros tenéis, está hablando una persona con trastorno bipolar, o sea que la diferencia entre las emociones que yo siento y las emociones de los demás, digamos, es que las personas que no tienen este problema tienen un estado emocional sostenido. ¿Qué quiere decir esto? Que a lo mejor un día se levantan con un ánimo un poco más positivo, más predispuesto, otros, por ejemplo, de otra forma más triste, pero no pasa de ahí. Entonces, el problema de la estabilización emocional está en querer tratar de conseguir ese paso a la autonomía. Es difícil, pero no es imposible. Aunque sea una enfermedad crónica, a gente le suele dar miedo esa palabra. No me extraña para nada. Pero también quiero hacer otra puntualización sobre el estigma que supone la palabra solamente trastorno mental. Yo creo que a la gente que le suena como tabú la palabra trastorno mental, la frase trastorno mental, es porque yo creo que no quieren o no desean ni de lejos que les ocurra, o sea, que les coja, que les pille. Es verdad, yo tampoco deseo a nadie, pero el estigma es un factor tan disociativo que no permite el avance de estas personas, máxime cuando hablan desde el prejuicio, desde haciendo juicios de valores, hablando de lo que no se sabe. Entonces yo animaría a la gente, no solamente en ese tipo de trastorno mental, sino también, por ejemplo, pues en personas con discapacidad, bueno, perdón, no quiero mencionar discapacidad, sino diversidad funcional, que se animen un poco y que quieran aprender algo sobre el tema para poder hablar, ¿no? Más cosas que quería yo decir sobre esto, y es, bueno, simplemente una vez yo dije, soy el adulto eufórico y el adulto atormentado. Soy también el adulto del aquí me quedo y el adulto del quiero escapar. Con eso yo creo que resumo un poco con esta frase mi aceptación hacia el trastorno bipolar, porque al principio no es cómodo, no es agradable, y pasas por un estado en el cual total confusión. Hay dos maneras de verlo: el ser y el estar. Son dos verbos que difieren mucho. Yo hice una charla hace poco y dije que mi naturaleza era bipolar. Me equivoqué porque yo no soy bipolar. Yo soy una persona con trastorno bipolar. La diferencia entre ser y tener es simplemente el hecho de negarme que mi trastorno bipolar defina por completo todo mi ser. Es una parte mía, es un rasgo mío, pero también puedo decir de mí mismo que soy guapo, que soy simpático, que soy genial, y también pues que soy perfeccionista, que soy, son todos esos rasgos, son lo que soy. ¿Vale? Entonces he dicho más cosas positivas que negativas, pero bueno, por favor. Y entonces, pues, el trastorno bipolar es una parte mía. Tengo que convivir con ella muy bien. Si yo vivo las emociones de forma tan intensa que ojalá la mínima que yo pudiera dar a los demás, una mínima parte de aquellas personas que no sienten algo, yo lo regalaría a esas personas para que pudieran sentir algún tipo de emoción. Por último, yo quiero hacer mención a una asociación que se creó hace ahora 3 años, que se llama Atisba. Atisba es una asociación para personas con trastorno bipolar. Es importante esto porque quien me escuche a lo mejor puede sentir puede sentir que se siente identificado con ese tipo de emociones tan dispares, como la euforia y la tristeza, o por fases mixtas, que es una combinación de las dos cosas. Entonces, para mí la tristeza es un faro para el bipolar. Dicho así, yo quiero comentar simplemente que para aquellas personas que quieran, que se sientan ahora mismo y crean que sufren este problema, se dirijan a la calle Escultor Roque López, número 2, primero B. Calle Escultor Roque López, número 2, primero B. El teléfono es 968-27-17-25. El teléfono, lo repito, es 968-27-17-25. Ahí se podrá preguntar por dos psicólogas expertas en el tema, tales como son Carmen y Silvia. También están protegidas, están apoyadas por psiquiatras especializados y que trabajan conjuntamente con ellos. Es importante la relación psiquiatría-psicología. Es muy importante para el bienestar del paciente. Y bueno, y dicho esto, pues nada más. Un paciente bipolar que os saluda y un fuerte abrazo para todos. Muy bien, muchas gracias, Vicente. Aquí nos deja una reflexión sobre el trastorno bipolar en primera persona y una referencia asociativa como es Atisba. Bueno, ya debemos ir finalizando el programa. Me gustaría hacer una rueda rápida, por favor, compañeros, de micrófono abierto, para que hagamos una última reflexión. Recordar que hablábamos un poco de inteligencia emocional, de lo importante que es, digamos, controlar aquello que sentimos, que nuestro cerebro nos hace sentir, que se cuaja dentro de nosotros, y la importancia de que nosotros lleguemos a ejercitar, a entrenarnos, como para controlar esos impulsos que muchas veces esas sensaciones nos hacen tener, para que esa reacción que tenemos nos rebote lo más positivamente posible. Bueno, pues ya yo también me despido. Aquí os saluda Víctor y bueno, esperamos que esta nueva programación de Libre Experiencia .13 sea del agrado y del interés de todos los oyentes que se van uniendo a Radio Emoción. Muchas gracias. Y espérame que los oyentes dejen comentarios y que esto nos anima a seguir. Y muchas gracias, Víctor, por me encanta la nueva experiencia que estamos cogiendo. Yo espero que los espectadores dejen algún comentario y que esto se espera siguiendo emitirse como todos los jueves y como Dios manda. Espero poder seguir y me ha gustado este programa. A lo que tú has dicho, mi gente, del sistema bipolar, no sé si es lo mismo, lo que yo padezco de epilepsia y sé que tengo que seguir. Sí, eso es verdad. Cada año tengo que ir a hacerme mis revisiones, tengo que seguir con mi medicamento. Es un lío. Pero tienes, hay que cogerlo por el lado, diciendo, pues como una amiga me comentó, acerca de que, bueno, de que uno, cuando tú coges las cartas en un juego de mesa, tú ves las cartas que te tocan. Entonces, para jugar, para ganar, que es la partida de tu vida, no sirve el mirar las cartas que tienes ahí al lado o la de tu compañero.